o atrás. Nosotros tenemos pobreza muy diferente, y una de ellas y de las características que tiene es precisamente la vulnerabilidad. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, hablamos de una clase media que no es que no está protegida, que no es estable, que no está segura y que tiene el peligro de caer a pobreza constantemente. Nuestros estudios muestran que si bien tenemos un 8,2% de la cantidad de personas que viven experiencias de pobreza por ingreso, es más del 30% de la población. Yo creo que hablar de pobreza en Chile separado de desigualdad es imposible. Nuestra desigualdad no solo tiene que ver con ingresos, tiene que ver con esta acumulación inmerecida de desventajas de muchos compatriotas. Y eso es lo que hoy día está jugando en este conflicto social que estamos viviendo. Leonardo, sin embargo, toda la posible agenda social que se venga tiene que tener un financiamiento. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos la plata, no? Porque el crecimiento me da la impresión de que no da. Y hay otras cuestiones básicas que financiar. La salud, la educación. Es decir, que también son parte de las demandas. Que también son parte de esas mismas demandas y que, claro, se han financiado a una suerte de sobrevivencia estos años, puede ser. Pero es la plata que hay, ¿no? Sí, claro. Yo creo que si uno lo mira desde la perspectiva que se quiera, los recursos son siempre escasos. Y yo creo que en ese sentido, incluso aquellos que estamos convencidos de que hay cuestiones que hay que sacar de una lógica de mercado y protegerla bajo la lógica de los derechos, sin como duda. Es la educación, la salud, la vivienda, evidentemente se tiene siempre en consideración la limitación de los recursos. Lo que uno dice siempre es, bueno, serán todos los recursos que están disponibles para. Pero yo quiero poner el énfasis en otra cosa, y yo creo que es cómo hacemos las cosas. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy día, la focalización que Chile tiene es individual. Por lo tanto, eso significa en un programa muy específico como el de la JUNAEB, del PAE, ¿no es cierto?, de alimentación complementaria escolar, que en una sala de clases puede que haya alimentación para 5 o 8 niños, pero no para todo el curso. ¿Por qué? Porque la focalización de nuestras políticas hace más de 40 años que se hacen individualmente o en la familia. Nunca se hacen de otra manera. Por ejemplo, yo podría focalizar a nivel del colegio completo. Podría focalizar en situaciones muy complejas como hoy día tenemos respecto al tema del agua. ¿Cómo no va a ser posible que las políticas que tengamos, a pesar de la dificultad y la limitación de recursos, no las pensemos de otra manera? Yo creo que aquí lo que nos ha faltado, y creo que la anomia social que estamos viviendo tiene gran parte que ver con que nuestras políticas públicas y sociales nunca han tenido en el eje lo comunitario. Chile se caracterizaba por ser un país que resolvía muchas veces conflictos, problemas de la gente por su solidaridad. Eso lo hemos destruido. Eso lo estamos viendo hoy día en las calles. Desde ese punto de vista, aun cuando tengamos pocos recursos, podemos pensar políticas públicas de una manera distinta. Ahora, en cuanto a los ingresos, ahí hay un punto fundamental en cuanto a la situación de pobreza, según se ha descrito por distintos actores, en el sentido que una persona que gana 350 mil pesos tiene que pagar casi 40 mil pesos en locomoción. ¿Es un factor de pobreza o no? Por cierto, de hecho, Sergio, si usted revisa la encuesta de presupuestos familiares del INE, si usted revisa los informes del Banco Central, se va a encontrar con que cerca del 60 o 65% de la población de Chile gasta más de lo que ingresa. Eso significa no solo que estén endeudados, sino que están sobreendeudados y que todos los meses cargan con una mochila angustiosa de más recursos de aquellos que ingresan a sus bolsillos. Por lo tanto, es evidente que eso es un factor de lo que estamos viendo también. Insisto, nuestro gran problema ya no es el hecho de que estemos con miles de niños debajo de los puentes o con las peores formas de pobreza que veíamos hace 50 años atrás. Nuestro problema es esta pobreza moderna que en definitiva tiene la característica de la inseguridad y la angustia. Y en este marco, Leonardo, ¿cómo se explican ustedes desde la Fundación para la Superación de la Pobreza la cuota de delincuencia, de desvalijamiento que ha habido durante estos días? Porque lo que uno tiende a pensar es, esto no tiene relación con la pobreza. Y no ayuda en nada. Yo creo que cuando uno analiza los fenómenos sociales en su conjunto de manera más integral, empieza a entender estas cuestiones. Ustedes recuerdan, y ustedes son grandes periodistas, cubrieron internacionalmente las protestas que hubo en Francia hace algunos años atrás, donde se quemaron más de 3.000 vehículos. En una noche. ¿Los chalecos amarillos del año pasado? No, antes. Cuando se quemaron los vehículos en París. Más de 3.000 vehículos en una noche. Uno dice, bueno, pero se supone que si uno piensa con ojos del siglo XX, los lo más seguro es que la gente se hubiera organizado, ¿no es cierto? Y una protesta hubiera sido por alguna causa específica. Esto es una anomia social donde el aislamiento hace que tengamos este tipo de comportamiento. Aquí hay niveles de rabia, de molestia, de autodestrucción muy profunda. O si no, no se explica que el concepto de bienestar y felicidad que tienen hoy día las personas es básicamente el tener. No el hecho de estar en una situación distinta, no de tener una mejor educación. No tengo, o sea, me encantaría una anécdota muy puntual. Yo trabajo mucho con profesores de Cerro Navia, donde tenemos una reflexión de lo que nos pasa en los colegios. Una profesora comenta el caso de un niño de 13 años que arriesga su vida, arriesga su libertad, solamente por asaltar una bencinera para lo que él denominó tapizar a su polola, comprarle ropa nueva. Y él se compró un celular que, por supuesto, en la noche se lo robaron. La concepción que tiene ese niño de 13 años de la felicidad, del bienestar, de estar mejor en la sociedad, es evidente que es parte del problema. ¿Y cómo se puede, Leonardo, y lo pregunto desde el punto de vista de quien trabaja con organizaciones que están allí en el terreno, cómo se fue generando esta anomia social? Porque algunos apuntan, por ejemplo, al consumismo, porque el consumo intenso y acelerado es parte de nuestro modelo económico, no es una mala costumbre que ya hemos tomado algunos, sino que es parte de cómo hacemos. O fue la distancia con la élite política. ¿O qué es lo que, o dónde tú ves que se generó esa anomia? Ahí, Paula, te insisto, yo creo que hay que tener mucha humildad intelectual en este minuto, y esto que ustedes están haciendo, el ejercicio de reflexionar conjuntamente, me parece espectacular. Yo puedo llegar a lo mejor una parte, y son muchas más las que tienen que estar para poder entender el fenómeno en su conjunto, pero lo que me estás preguntando, te pongo nuevamente un ejemplo, lo que te hablaba de la focalización. Cuando una persona que está en situación de pobreza tiene que competir con otra, con lógica de mercado, porque eso es la competencia finalmente, para obtener un beneficio, tú estás destruyendo el tejido social. Y a eso me refiero con que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Cuando yo, para ganarme una beca, para obtener dinero para estudiar o para que me atiendan antes, tengo que demostrar, no solo tengo que ser pobre, tengo que demostrar que soy pobre y más pobre que el del lado, estás creando una situación tremendamente compleja, y nosotros no nos hemos hecho cargo de esto y lo seguimos tomando como algo absolutamente Leonardo, necesario. Perdón, y yo siento que además se suma, más allá del nivel socioeconómico, el gasto, el endeudamiento, el tema formal de la economía, la sensación como de maltrato, ¿no? La sensación de abuso permanente a la que uno se ve enfrentado, qué sé yo, con la banca, con la farmacia, con el transporte público. De hecho, Rodrigo, si tú lo ves, en definitiva, y esto es algo que yo me siento tremendamente frustrado, porque lo venimos diciendo hace tanto tiempo, es cosa que veas, a mi juicio, un gran libro que es Desiguales. Que veas las encuestas del PNUD, que converses con la gente, todo lo que nosotros hemos trabajado con la gente te insiste en que el principal problema hoy día de su pobreza no tiene que ver con el tener, tiene que ver cómo son tratados, cómo se está y se es en la sociedad. El Desiguales del PNUD te muestra que la principal molestia de la gente, la principal desigualdad, tiene que ver con la de trato. Y que cuando hablamos de trato, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dignidad. Entonces eso tiene que ver cómo se tratan en el consultorio, el sistema educacional, el barrio, la delincuencia, etcétera, etcétera. Y Leonardo eso Moreno, yo creo que está a la base. Leonardo Moreno, con esta situación de incongruencia o fragmentación que existe en la sociedad y desorganización, porque hoy día los sindicatos son mínimos dentro del mundo laboral, por diversas razones, muchos afirman que pasamos de una sociedad de ciudadanos a una sociedad de consumidores, y eso ha sido también un caldo de cultivo para un desarrollo, digamos, con más inequidad en la sociedad chilena. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, don Sergio, y usted lo trata, don Sergio, no por la edad, sino que porque es un maestro. Sergio no lo sea, pero hay que reconocer los años, ¿eh? Don Sergio, estoy tan de acuerdo en eso, que en definitiva yo soy muy partidario del mercado para comprar alimentos, porque funciona, para comprar vestuario, porque funciona, yo quiero comprar un auto, funciona para los que tienen dinero, pero yo no creo que nosotros podamos seguir teniendo mentalidad de consumidores con temas como la educación, la salud, la vivienda, temas que son centrales. Yo creo que en Chile los derechos civiles y políticos están razonablemente planteados, sin perjuicio que tenemos graves problemas también en la representatividad de la clase política respecto a la gente. En Chile vota el 49% de las personas. Pero los derechos sociales, y no hay que olvidar nunca, y esta es una cuestión que hemos sostenido algunas discusiones con algunos panelistas incluso del primer café. Los derechos sociales son parte de los derechos humanos tanto como lo son los civiles y políticos. Los derechos humanos no se pueden dividir, son indivisibles. Y eso es algo que yo creo que hemos olvidado en Chile. Bien, queremos agradecerle a Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, por esta conversación con el Diario de Cooperativa en estado de emergencia en 5 regiones del país. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Leonardo. Muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Oye, tomemos contacto con Felipe Gallego, porque hay información económica a esta hora de la mañana, relevante y relacionada con lo que conversábamos recién. Mucha relación. Felipe, te escuchamos, buen día. Sí, Verónica Franco, tiene mucha relación con el tema de la desigualdad. Lo publica hasta ahora la Universidad de Chile, particularmente el Centro de Microdatos. Partamos con el desempleo para el Gran Santiago, que sube bastante, llega al 8,3%, lo que significa una subida de 1,2 puntos porcentuales respecto a la misma medición de hace 12 meses. Cifra para el Gran Santiago que representa que 273.500 personas aproximadamente están desocupadas, según esta medición. Pero también esta encuesta hace un análisis sobre los sueldos de los trabajadores chilenos y aquí refleja una brecha de salarios bastante importante, porque en promedio el 10% de la población gana 7,8 veces más que el 90% restante. Es decir, solo el 20% de los trabajadores reportan ingresos mensuales superiores a los 778.346 pesos. Es parte de lo que publica hasta ahora el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que también nos dice que el promedio de los sueldos en el Gran Santiago llega a los 500.000 pesos mensuales, pero claro, ese es el promedio, muchas veces influido también por los sueldos más altos. Es súper interesante, porque precisamente esta conversación respecto a los promedios es la que ha estado en la discusión internacional y también en la discusión nacional respecto a qué está pasando en Chile. Podemos recordar la vieja frase sobre los promedios de Nicanor Parra, ¿no es cierto? Tú no te comes ningún pan, yo me como dos, promedio uno. Aquí lo que está informando Felipe, quizás nos puede reiterar, es lo lejos que está el promedio de lo que gana el 90% de la población, ¿no, Felipe? Sí, claro. El dato que entrega la Universidad de Chile es que el 10% de la población gana 7,8 veces más que el 90% restante. O sea, hay un porcentaje, el 10% más rico básicamente gana 7,8 veces más que el 90% restante de la población, una brecha muy importante que recoge esta encuesta de la Universidad de Chile. Y la cifra de desempleo golpea fuerte, Felipe. ¿Eh? Sí, pues, finalmente la gran deuda de Chile. Oye, si, acuérdense de la campaña del Lago antes del 2000, crecer con igualdad. Estamos hablando de esto hace muchos años, y lo que pasa es que no se han tomado las medidas para remediarlo, para corregirlo. Felipe Gallego, seguramente vamos a tener todas las reacciones en las próximas horas y las vamos a estar conociendo contigo. Y a propósito de lo mismo, hay un tuit que vale la pena revisar del senador Iván Moreira, de la UDI, y que alude a Gabriel Boric, el diputado con el que estábamos conversando hace un ratito, y le dice: emplazamos a los niñitos de la mesada para carretear, emplazamos a los niñitos de la mesada para carretear, del Frente Amplio, vamos con todo rebaja de la dieta parlamentaria y volvemos a los 120 diputados. ¿Qué me dicen los jovencitos? Y arroba a Gabriel Boric. No tengo claro si hay disposición o no hay disposición del senador Iván Moreira a una rebaja en la dieta parlamentaria real. Está bien, pero más allá del tono, ojo, que puede ser una discusión. Puede ser una discusión. ¿Necesitamos 155 diputados y 50 senadores? No sé. También puede ser cuando se discutió una cámara única, que otra idea que también ha flotado en el último tiempo. Tal vez necesitamos una cámara única, como en Perú. Okay, claro. Perdón que vuelva, que me parece que sea un tema súper importante, pero me parece que es más central el del desempleo. Yo creo que 8,2% de desempleo, lo que tú decías, Rodrigo Vergara, este tema lo estamos viendo hace mucho tiempo, es verdad, pero es verdad también que por cuestiones que a lo mejor no tenían que ver con los gobiernos, o en parte sí, sino como una cuestión más estructural, el desempleo, recuerdan que se mantuvo en la misma cifra durante muchísimo tiempo, incluso en la grave situación económica que se acusaba desde medios de comunicación y la oposición política respecto a lo que ocurría bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que se describía como una situación absolutamente crítica, el desempleo no aumentó. Y lo que pasa bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que yo creo que en parte coincide por tiempo, no estoy diciendo que sea todo responsabilidad del presidente para nada, pero allí empieza a subir el desempleo. Yo creo que eso tiene que estar entre las causas de lo que estamos viendo hoy. El desempleo empezó a subir de una manera que no había subido antes en Chile. A una velocidad que no había subido en la última década. Es que hay otros economistas que sostienen que el desempleo de 8% tampoco es crítico, no es una cifra tan alta en comparación con otros países. La velocidad con la que pasa del 6 al 8. Es la velocidad con la que no es que haya saltado dos puntos en un año. No, pero va avanzando en la va avanzando mucho más rápido de lo que había avanzado en la última década. La explicación económica de algunos de la izquierda, incluso economistas destacados, exministros de Hacienda, y que coinciden con el oficialismo hoy día, es que hay mucha más gente por la expectativa que se creó buscando pega. Hay argumentos que pueden estar también sobre la mesa. Escuchemos algo de lo que nos dicen los auditores. Hay WhatsApp. Buenos días, Radio Cooperativa. Salida Acceso Sur. Hola. Hacia Rancagua, relativamente expedita. Así que esperamos que la situación se mantenga igual, que tengamos toda una excelente jornada, mucho mejor que la que hemos vivido. Buen viaje a la ciudad histórica, le decíamos al auditor del día. ¿Hay más? Para arrancar. Escuchemos. Buenos días a Cooperativa. Hola, ¿qué tal? Los estaba escuchando y hablaban de que estaban todas las autopistas congestionadas. Acabo de bajar desde Barnechea hasta Quilicura. Y la Pirámide expedita, Costanera Norte expedita, Vespucio Norte expedito. Chao, que lo pasen bien. Ya debe ser por la hora también, se debe haber liberado algo. Baja la tensión. Las autopistas también. El tránsito vehicular. Vamos a la población Las Bandurrias, eso es la comuna de Huechuraba. Está Sebastián Esnaola con información a esta hora. Sebastián, te escuchamos. Hola Verónica, sí, a propósito de toda esta locura supermercadista que se da en distintos puntos, ya sea en filas, en algunos locales, acá también en la comuna de Huechuraba, estamos acá, venimos a este punto en la calle Los Flamencos, donde hay gran comercio de esta población. Fíjate que los almacenes están abastecidos, no hay nadie y tienen de todo, hasta marraquetas tienen en este local. Hola, buenos días para la Radio Cooperativa, totalmente abastecido aquí en el local, ¿no? Sí, parece que por lo menos un poquito tener todo como está, pero digo, gracias al cariño de la gente que ha aportado a traer. Y aquí tienen de todo. Creo que lo más importante. Exactamente, oiga, marraqueta fresquito. Marraqueta fresquita, yuquita, de todo fresquito. Los precios, los mismos del día pasado, ¿no? Son precios. Sí, los mismos precios del tiempo. Sí, ha venido harta gente, ¿no? Mucha gente, sí. Hemos trabajado de todas partes, Santa Marta, de todos lados venía gente. La agua, las bebidas, todo tengo. Pero todavía le quedan, lo que veo. Hijan de la Vega de las 6 de la mañana. O sea, está totalmente, constantemente abasteciéndose. Igual. ¿Y hasta qué hora va a estar aquí abierto? Las 7:30, ponte del toque. Hasta el final del día. Perfecto, muchas gracias. Ya, esa demostración, Vero, oye, las marraquetas están tentadoras, te digo. No me animo porque no sé si llegan a toda la tarde que van a estar en la radio, no sé si van a alcanzar a llegar, pero están muy tentadoras, como te digo, tienen de todo. De eso se trata, de estimular el comercio de barrio, de estimular lo que está pasando en distintos lugares. No necesariamente la única chance, la única alternativa es hacer las filas en el supermercado. Que son muy largas, no están todos los supermercados abiertos, aunque se supone que van a abrir algunos más que en la jornada anterior. Oye, la señora con la que conversabas aludía al toque de queda de hoy en la noche como si ya fuera un hecho. Y aún que hay toque de queda. Y aún no se decreta. De hecho, el día por día. El general Iturriaga recién lo anunció ayer alrededor de las 3 o 4 de la tarde. En su intervención de esa hora anunció el toque de queda para las 8 de la noche. Sí, estamos viendo en un Santiago con 30 grados de máxima anunciada para hoy. Atención en Chillán, 23 grados en Arica, 20 grados. Y Cristóbal Meléndez, ¿dónde te encuentras acá en la capital? En el aire. Los saludo nuevamente. Sí, estamos en Portugal con la Alameda, donde un grupo de voluntarios llegó a retirar escombros, también a barrer las calles, porque yo cuando llegué acá, a eso de las 7 de la mañana, había muchas piedras, muchos escombros, desde más o menos desde Curicó hasta acá, hasta la Alameda, con Portugal. Entonces, hoy están limpiando acá este grupo de universitarios. También contarles que acá los semáforos no están funcionando en Portugal con la Alameda y también hacia José Victorino Lastarria, así que hay personal de carabineros manejando el tránsito en este momento. preocupados de que no haya ningún tipo de accidente también, así que ellos están viendo desde los autos que vienen bajando de Portugal y también los que están cruzando la Alameda en ambos sentidos, así que ese es un poco el panorama que se vive en este momento en esta intersección entre Portugal con la Alameda. Reiteramos, con este grupo de jóvenes universitarios que vinieron de forma voluntaria a retirar los distintos escombros en las calles. Ahí al lado está la Universidad Católica, donde hoy están suspendidas las clases. A lo mejor decidieron los chicos ir a mover todos los escombros para que puedan pasar los vehículos. Ese punto es bien importante de la paralización de las clases para los estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria, porque demandan locomoción también y demandan calles para transitar. Por lo tanto, la próxima semana uno espera que se normalice también la situación en los institutos de los diferentes niveles de la enseñanza, y eso va a significar un problema porque el metro no va a estar funcionando al 100% la próxima semana. Un apunte respecto al Financial Times, en lo que publica respecto a Chile, me llama la atención porque en general las notas son escritas por corresponsales, qué sé yo, y esta es una nota firmada por el consejo editorial del Financial Times, y el título dice que Chile necesita un modelo inclusive de crecimiento. Se refiere a la torpe reacción del presidente Sebastián Piñera en el manejo de la emergencia de la situación inicial de las protestas, y particularmente... ¿Se la califican torpe? Sí, clumsy, torpe, de haber sacado a los militares a la calle. Y luego apunta a una cuestión que se ha conversado respecto a por qué la desigualdad en Chile genera esta tensión cuando hay otras sociedades latinoamericanas que también son muy desiguales. Entonces dice que, de acuerdo a la data del Banco Mundial, efectivamente Brasil, Colombia y México son más desiguales que Chile, y que solo Argentina y Perú tienen menos desigualdad que el país. Pero la diferencia, y aquí me parece interesante analizarlo, la diferencia es que los altos estándares de Chile de vida en Chile generaban esta aspiración de que era un país que estaba uniéndose al mundo desarrollado, y que si el país se quería medir con los pares de la OCDE, eso empezó a generar una gran expectativa, y de querer cumplir con ese rol, tiene que hacer mucho para mejorar su educación, para asegurar que los servicios públicos tengan un costo razonable para las personas, que las pensiones sean mejores y que los trabajos sean de alta calidad. Me parece interesante porque el Financial Times es, repito, una nota editorial donde dice que Chile tiene que tener un modelo más inclusivo de crecimiento para sumar a la conversación. El presidente Piñera le había dado una entrevista la semana pasada nomás al Financial Times. Claro, antepasada. De hecho, la nota termina de alguna manera emplazando al presidente. Le dice que Piñera entendió de manera correcta que tenía que hacer Chile un país más atractivo para la inversión internacional, que tenía que aumentar el crecimiento económico después del periodo de estancamiento bajo Michelle Bachelet, pero dice el billonario presidente ya le dijo al Financial Times este mes que el país necesitaba un modelo más inclusivo de crecimiento. Ahora tiene que practicar lo que predico. Bueno, y a raíz de esta emergencia que estamos viviendo por el descontento social y por las situaciones violentas que han ocurrido, hay que agregar que estamos con una situación de emergencia hace rato ya, debido a la sequía, donde el 78% de la zona centro-norte y centro-sur está afectada, y eso va a significar también un problema que va a agravar la situación desde el punto de vista económico en los próximos meses. Oye, algunos datos que nos entregan auditores a través del WhatsApp. Una auditora reporta aquí en 5 de abril con las rejas en Estación Central, están apagados los semáforos, es un caos con los automovilistas y a los peatones les cuesta mucho cruzar. Desde Ovalle, otro auditor dice que la locomoción urbana está seminormal, algunos mobiliarios quemados, semáforos sin funcionamiento. El municipio de Ovalle ya está trabajando en la limpieza de las barricadas. Hay consultas de auditores sobre paro en los centros de salud. No hemos escuchado nada al respecto, ni en consultorios ni en hospitales. La FENATS estaba estudiando la posibilidad de una paralización hoy día o mañana. Ayer marcharon algunos grupos de la FENATS rumbo a la Plaza Italia, cerca del mediodía, por ejemplo, desde Gran Avenida, pero como paro no hemos escuchado nada. En Peñaflor avisan, están saqueando el Totus que está a una cuadra de la plaza y aún no llega Carabineros. Ojalá que lo que me demoré en que lo traspasaran y leerlo haya llegado Carabineros y esté trabajando ahí. Ojalá. Entrada a Lo Valledor repleta, parece que escucharon nuestro llamado a no ir a los supermercados, dicen. También nos contaba algo de eso un auditor. Son los negocios chicos que se están abasteciendo, claro. El último, auditor Julio Centeno cuenta que de Mayoco a Maipú tardó una hora, tiempo normal. Hoy hay más autos y gente circulando, ya se ven algunos micros o camiones, ayer no. Menos de la mitad en ese camino, dice, de los semáforos está funcionando. Hoy día puede ser una jornada clave, ¿eh? Mucho calor. 30 grados. En el Parque Araucano se están convocando los manifestantes hoy día, eso en la zona oriente de Santiago. En Rotonda Atenas también. En la Rotonda Atenas también. Donde ha habido manifestaciones prácticamente todos los días. Y lo otro, a esperar la respuesta de la política, ¿no? De parte del, desde el Palacio de la Moneda en la tarde. Oye, tenemos a Fachaín, presidente de la Democracia Cristiana, con nosotros al teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, gusto de saludarlos. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Va a la reunión con el presidente Piñera La Moneda este mediodía, ¿no? Sí, voy a ir. ¿Y qué va a plantear Fuad Chain allí? Lo primero que queremos esperar qué es lo que nos plantea el gobierno, cuál es el plan de salida que tiene, ¿no es cierto? Cuál es no solo los temas de fondo, sino que el método para poder enfrentar esta situación. Y nosotros también vamos a ir a plantear una agenda, naturalmente. Yo creo que hay que dar señales muy concretas, muy rápidas. Aquí estamos ante una crisis que obviamente tiene un sustrato social muy fuerte. Aquí es lo que hay, una verdadera revolución por la dignidad, ¿eh? Todos hemos repetido cuáles son los problemas, digamos, el coste de la vida, pensiones, abuso, uh-huh, etcétera, medicamentos, pero acá lo que hay en el fondo es eso, que hay una revolución por la dignidad, la gente quiere sentirse tratado como persona, que haya justicia social, que se distribuya de mejor manera nuestra riqueza, ¿no es cierto? Y creo que es ahí donde tenemos que cambiar completamente el foco, pero también hay una crisis de institucionalidad, porque uno de los grandes problemas que tiene esta crisis es que nos toma en un momento en que hay una falta de confianza en las instituciones de la democracia, en el gobierno, en el Congreso, en los partidos, y por otro lado tenemos una sociedad civil donde las organizaciones sociales también están absolutamente debilitadas, tanto así que aquí no hay ni una organización que haya convocado a esto, no hay ni una vocería, y eso hace mucho más difícil poder interlocutar. Pero no por eso vamos a renunciar a la política, todo lo contrario, tenemos que ejercer el liderazgo para darle conducción al país, para poder encontrar un plan de salida a esta crisis. Oiga, que no. Sí, dígame. Sí, es que el gobierno ha dicho, están todos invitados los que quieran dialogar, y el Partido Comunista no está invitado. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, a mí me parece que deben haberlo invitado a todos, ¿ya? A todos, pero y cada uno tome la decisión, ¿ya? De poder ir o no ir, pero creo que el presidente debió haberlo invitado a todos. Yo creo que eso es clave, ¿no es cierto? Yo tengo diferencias con lo que ha sido la postura del Partido Comunista en esto. Nosotros creemos que no ha actuado de una manera correcta, pero así como tampoco ha actuado de manera correcta el gobierno, pero no por eso, no porque el gobierno haya hecho mal su pega, nosotros vamos a renunciar a hacer la nuestra, ¿ah? Y por eso que vamos a concurrir. Y sobre todo vamos a plantear algunas cosas. Para terminar con lo del PC, uno se imagina que la ausencia del PC tiene relación con este hashtag de renuncia Piñera, ¿no? ¿Ustedes eso cómo lo ven y creen que la salida de esta crisis es con el presidente Sebastián Piñera? Nosotros creemos que no podemos seguir profundizando esta crisis, ¿ya? Naturalmente, aquí no podemos generar una crisis mayor de gobernabilidad, ¿ya? Lo que esperamos que el presidente y que el gobierno realmente gobierne, ¿ya? y que se haga cargo de esto. En algún momento el gobierno lo que hizo fue renunciar a gobernar, primero por la ausencia de conducción, de oposición, por la indolencia, luego porque se lo pretendió endosar solo a los carabineros y a los militares, y la verdad es que las consecuencias fueron desastrosas. Entonces, a mí me parece que luego, cuando declara que estamos en guerra, y eso es renunciar definitivamente a la política, o sea, no puede haber cometido más errores este gobierno, pero nuestra pregunta es, por todos los errores que ha cometido el gobierno, nosotros vamos a seguir aportando para que esto se profundice, o vamos a tratar de ir construyendo caminos de solución, ¿ah? Y dando señales claras de que desde la política hemos entendido hasta, este mensaje de la máquina. ¿Hasta qué punto, Fachaín, le impactó a usted la declaración, no la declaración, sino la comunicación que estableció Cecilia Morel, describiendo cuál era la sensación que tenía ella como la esposa del primer mandatario? Sí, bueno, yo creo que a mí lo que más me impacta, más que lo que ha dicho Cecilia Morel, que está bien, es lo que ha ocurrido en el país, ¿no? ¿Ya? Y creo que todas las cosas que han ocurrido me impactan, porque aquí aparecen, digamos, lo, lo peor, digamos, el ser humano, como en todas las crisis, también lo mejor, ¿ya? Y también lo mejor, y creo que hoy día lo que primero tenemos que hacer es entender la profundidad de la crisis. Si no tenemos clara la profundidad de la crisis, no vamos a encontrar las respuestas adecuadas. Esta es la peor crisis por los últimos 40 años en nuestro país, y eso significa que no puede ser que una vez que termine la parte más aguda de la crisis, las cosas vuelvan a ser iguales o muy similares como eran antes. Aquí tenemos que hacer cambios profundos desde la política, cambios que nos duelan, ya que nos duelan, para poder volver a recuperar la confianza de la gente, para volver a empatizar con los ciudadanos, y también corrección a nuestro modelo económico, que es altamente concentrador de la riqueza, generador de desigualdad, ¿no es cierto? Y que nosotros de alguna manera tenemos que asumir que la agenda legislativa tiene que estar orientada a eso. Nosotros ahora, creemos pues sí, que ciertamente, ¿no? Usted apunta a las cuestiones de fondo, al modelo, a cómo la política tiene que trabajar de ahora en adelante, pero también puede ser que se vayan generando condiciones más críticas por sobre la crisis. Me refiero a las denuncias de violencia policial que empiezan a multiplicarse, que por supuesto que hay que chequear y confirmar, pero puede que, además de las cuestiones que dieron inicio a estas manifestaciones, en la forma en que se está tratando las manifestaciones y tratando de recuperar el orden, se estén sobrepasando los derechos de algunas personas. En ese sentido, ¿hay preocupación desde la Democracia Cristiana? ¿Hay una vigilancia particular a que efectivamente se defiendan o se respeten los derechos de las personas, aún en las situaciones excepcionales y de emergencia en las que estamos? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos una línea abierta de teléfono y WhatsApp con abogados, tenemos también formatos que hemos distribuido de recursos de amparo. Estamos preocupados efectivamente el tema de los derechos humanos, y estamos preocupados el tema de la violencia, no solo la policial, sino que también la violencia que hemos visto con los saqueos, ¿no es cierto?, con la destrucción. Mire, en esto yo recuerdo lo que planteó con tanta fuerza Gabriel Valdés el año 85. ¿Ya? La violencia no es un método aceptable, ni desde el punto de vista ético, ni tampoco desde el punto de vista práctico, porque al final los costos de esto lo terminan pagando también los más pobres. Entonces, nosotros rechazamos con categóricamente, sin matices, la violencia que hemos visto, y también, por cierto, los abusos que se dan en esto, y estamos alerta a que efectivamente se resguarden los derechos humanos. Si comienza una escalada, ¿no es cierto?, de violencia innecesaria por parte de carabineros, del ejército, la verdad es que esto puede terminar de una manera que no nos podemos ni siquiera imaginar hoy día. Entonces, estamos alerta, estamos preocupados, pero lo que nos interesa hoy día es cómo nosotros buscamos una salida política que nos permita efectivamente que el país vuelva a la normalidad. Fuachain, ¿y esa salida política pasa por un gabinete de unidad nacional, como planteaba ayer el alcalde Alessandri? ¿La Democracia Cristiana está disponible para eso? Bien, nosotros más que gabinete de unidad nacional, lo que tenemos que hacer es una agenda de unidad nacional. Y hemos dicho, la reforma tributaria, mantener los beneficios a las pymes, a los adultos mayores, que el gobierno no insista con la reintegración. Ahí hay 800 millones de dólares más los 400 millones de dólares de compensación que nosotros habíamos exigido, son 1.200 millones de dólares que debiéramos destinar a esta agenda social, reorientar, ¿no es cierto?, esta reforma previsional, no solo para mejorar el pilar solidario, sino que para poder avanzar un sistema mixto ahora que permita aumentar las pensiones también a la clase media, y el tema de los costos de la vida, ¿no es cierto?, los servicios básicos, los medicamentos. Eso debe estar en la agenda en lo inmediato, ¿ya? Y también hacer una agenda más a mediano plazo, ¿ya?, que sea de unidad nacional, y ahí todos tenemos que poner de nuestra parte, pero la mayor responsabilidad en esto, por cierto, la tiene el gobierno. Nosotros estamos disponibles para poder contribuir a eso y para poder mirar a la cara nuevamente a la ciudadanía y decir que hemos escuchado este mensaje, este grito por la dignidad que con tanto dramatismo se ha visto expresado en las calles de nuestro país. Agradecemos al ex diputado Fuachain, presidente de la Democracia Cristiana, por conversar con nosotros esta mañana aquí en Mesa de Reporteros en estado de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuachain. Buenos días. Paula Molina, Rodrigo Vergara, gracias por haber participado de este diario de cooperativa versión extendida. Gracias a ustedes. Pues, ojalá sea un buen día este. Esperamos que sea todo para mejor, como decía un amigo mío. Cooperativa. 10 de la mañana. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa. Llegó Gonzalo Araya para contarnos lo último en materia informativa aquí en el diario de Cooperativa. Buenos días, cifra oficial, 15 fallecidos durante los hechos de violencia en el país. La mayoría por incendios en saqueos, 932 detenidos anoche en la región metropolitana. Los hechos de violencia disminuyeron. El subsecretario Villa apuntó a cómo ha cambiado el foco de los hechos de violencia. Esto demuestra que esta es una acción concertada. Se abre esta intención de destruir lo que es la infraestructura de servicios públicos. Esto es la mente planificada de este grupo de violentistas que lo que pretende es desestabilizar al país. Entre los fallecidos, en Talcahuano, uno por atropello de vehículo militar, y en Curicó, un fallecido por disparo a manos de un militar. Habló el fiscal Julio Contardo. Una patrulla del ejército, uno de sus integrantes habría sido el autor del disparo. Posteriormente, de ocurrido aquel suceso, se entregó en la tenencia de carabineros próximo al lugar de los hechos. Todos los antecedentes han sido recabados por el fiscal y ha solicitado la orden de detención respecto del imputado. Una detective herida de gravedad y 49 funcionarios están lesionados. Es parte de lo que informó el general Iturriaga, quien además se hizo cargo de registros difundidos en redes sociales sobre los cuales el Instituto de Derechos Humanos está fiscalizando. Yo sé que hay videos que andan circulando donde mucha gente trata de exacerbar y acusarnos de una violencia desmedida. Yo lo que les pido a todos que los controles que hacemos de identidad, especialmente los toques de queda, son solamente para poder proteger a toda la gran masa de los chilenos que quiere vivir en paz. El llamado es que no se resistan, que no provoquen a la fuerza militar o las fuerzas de seguridad. Busca soluciones. Piñera citó para hoy a la oposición y el oficialismo en La Moneda, incluido el Frente Amplio. El senador Osandón, desde Renovación Nacional, perdió la paciencia en Cooperativa. Ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Hacienda hablando de la estabilidad financiera. Yo no sé si el señor Díez Narnia, pero el cagazo que estamos metidos, empezar a hablar de que se preocupa de la estabilidad financiera, me parece que la desubicación ya no tiene, no solo mandó a comprar flores, y eso que es amigo mío, pero esto es realmente una vergüenza. El ministro de Economía se transformó en el ícono. Levantémonos más temprano, por favor, y así es más barato el pasaje. O sea, digámosle a la gente de La Pintana, Pedro y de Cerda, desde el Bosque, de Puente Alto, no se acuesten mejor. ¿Para qué se van a acostar si no duermen así y se ahorran el pasaje completo? La ministra Hood debe ser el ícono hoy día de la subida de pasaje. Y bueno, el ministro de Interior tiene que asumir su responsabilidad. Y si el presidente no hace un cambio profundo, va a terminar él mal. Desde el Frente Amplio, Gabriel Boric, escéptico ante la cita de hoy en Palacio. Pensar de que de la misma manera como se han resuelto las cosas en Chile durante los últimos 30 años se va a resolver esta, creo que es pecar de ingenuidad. Una reunión exclusivamente de presidentes de partidos políticos no va a solucionar el problema. Y si los políticos seguimos haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora, vamos a profundizar la crisis. Filtración de audio de la primera dama Cecilia Morel en medio de la crisis causa revuelo. Se lo envió a una amiga a través de WhatsApp y el gobierno confirmó su veracidad. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. ¿Qué dice La Moneda? Las Fuerzas Armadas y de Carabineros no están sobrepasadas. Nosotros como Ministerio del Interior lo decimos enfáticamente. En la calle esta mañana, nuevo comienzo de día convulsionado en la capital, lento arranque con disposición de buses en las calles, el metro abriendo de a poco, el pasaje ya volvió a los 800 pesos en la hora punta. Sergio, Verónica. Ya, pues el periodista Gonzalo Araya nos trae la información, cuando le agrego yo que el Colegio de Periodistas ha pedido a todos los medios de comunicación que trabajen en función de la tranquilidad ciudadana para recobrar la paz que se requiere para un mundo en que la convivencia sea íntegra. Ya llega Cecilia Robaretti con el primer café en versión extendida. Hasta el mediodía estará conversando con Osvaldo Andrade, David Morales, Eugenio Guzmán y Alberto Mayol. Luego, en la segunda edición del Diario de Cooperativa, estaremos allí con Rodrigo Vergara. Las noticias, por supuesto, en cualquier momento. Que tengan una gran jornada. No, una buena jornada. Será hasta la vista. El Diario de Cooperativa, primera edición, presentaron Antofagasta Minerals, generación de cambio, Parque Arauco, posgrados Universidad Andrés Bello, admisión 2020, SR Group, el outsourcing número uno del país, Mita, Rentacar y Leasing Operativo, y Softland hace la diferencia. Visítenos en www.softland.cl. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. We'll be right back. Cooperativa. 10, 6 minutos. 10, 6 minutos. Cargado a la opinión. Cuatro miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Romanetti. Primer café extendido especial en este estado de emergencia, como ustedes saben que está viviendo Chile, 19 grados la temperatura actual en Santiago, y cuál es la máxima para hoy. Yo creo que vamos a llegar a los 30, sí, 30 grados la máxima en Santiago. Bueno, ya están tomando asiento, vamos a compartir este primer café de hoy. Recordemos que estamos pasando por momentos en el país bastante difíciles con esta crisis social, política, de todo tipo. Así que va a estar bien interesante poder dialogar con, se supone, líderes o conocedores, de la política, la sociedad, la historia de Chile y conocedores también de cuáles podrían ser los caminos para superar esta crisis. Estamos con Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenos días. Buen día. Estamos también con Alberto Mayol, del Frente Amplio. Muy buenos días. Por si alguien no recuerda, Osvaldo Andrade, socialista. Eugenio Guzmán, de Libertad y Desarrollo, de derecha, simpatizante de la UDI. Y David Morales, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana. Con ellos entonces vamos a compartir este primer café. El primer café en cooperativa presenta Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Son muchas los conceptos que se han escuchado estos días: la gota que rebasó el vaso, que esto era una olla a presión, que Chile despertó, que el repudio a la violencia, el reconocimiento de que el malestar social es entendible. Hubo críticas a los discursos del presidente de la República porque no hacía anuncios concretos, pedidos para que cambie la agenda. Y ahora resulta, también me llama la atención, que todos dicen más o menos sí, esto se preveía, esto era como lógico que fuera a ocurrir un día, pero antes, en todos los años que llevo haciendo el primer café, jamás escuché que alguien dijera que esto podría llegar a este nivel algún día. Me imagino que están sorprendidos, Eugenio Guzmán. Sí, por cierto. O sea, yo creo que uno puede tener esos clásicos diagnósticos en los cuales uno dice, mire, pueden ocurrir estos escenarios, ya, ok. Pero de allí a decir, no, esto iba a ocurrir como si fuera determinístico, es un poquito pasado rosca. O sea, yo creo que no. O sea, yo creo que en términos de ciencias sociales, a menos que tengamos, o los que tengan contacto con algún espiritista o algo semejante, es muy difícil que podía predecirse por el carácter explosivo que tuvieron muchas de las manifestaciones. Y no las manifestaciones, sino que, y ahí yo después quiero hacer un alcance para no extenderme más en este punto, respecto del comportamiento de algunos de los actores. Pero obviamente no era una situación que era predecible. Bueno, Alberto Mayor. Sí, lo que pasa es que, a ver, sociólogo. Claro, que hay una diferencia entre predecir el síntoma y establecer los fundamentos de la causa, digamos. Exacto. Respecto a los elementos que están en la causa, efectivamente hay bastante literatura sociológica en Chile que revelaba o que discutía en torno al problema de si había o cuánto malestar social en Chile, en qué posiciones estaba ubicado en la sociedad ese malestar, y cuál era la probabilidad de que eso generara alguna clase de estallido, ¿ya? Y si los estallidos que habían habido eran estallidos de ese malestar social. Eso es todo un debate. Y dentro de ese debate, obviamente, resulta inimaginable igual la progresión de los hechos. Y eso revela, es revelador también de ciertos elementos constitutivos de lo que está pasando. O sea, no es lo mismo la manifestación del 2011 que avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede, porque choca siempre con algún tipo de muro, y resulta que ahora avanza y nunca retrocede, porque no hay muro que lo detenga. Y eso tiene que ver con condiciones sociológicas profundas, pero también, en un porcentaje, con la gestión del gobierno. O sea, el gobierno fue un catalizador del proceso, no fue un muro de contención. Y ahí vamos a tener que entrar a ver qué es lo que significa ser política, en el fondo, desde el punto de vista de un gobierno. Claro, pero uno puede decir, ¿esto es mal manejo del gobierno o le tocó a este gobierno? Y cualquier gobierno hubiera estado en el poder, tal vez, si hubiera estado no. La Concertación, la nueva mayoría, le podría haber pasado lo mismo. La presión existía. Lo que pasa es que la forma en que explota tiene que ver con la naturaleza, primero, con la naturaleza del gobierno con el que se está, ¿ya? Con la naturaleza de las promesas que están sobre la mesa, y finalmente tiene que ver con las condiciones en las cuales se da la situación política de ese instante. El gobierno, no olvidemos una cosa muy simple, ¿eh? El gobierno es un gran escándalo porque se habían perdido 500 millones de pesos en toda clase de infraestructura del metro. 500 millones de pesos, $1 millón, menos, ¿ya? Vamos en 500 millones de dólares. De reparaciones. Vamos, 3 días después, estamos hablando de $500 millones, con las medidas que se tomaron por los 500 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve eso, ¿no? Dice, bueno, aquí evidentemente hubo errores. ¿Es culpa del gobierno? No. ¿Es responsabilidad del gobierno? Sí. Todo gobierno es responsable frente a este tipo de situaciones. Es responsabilidad del gobierno, y es responsabilidad del gobierno sobre todo porque antes fue gobierno, porque enfrentó lo mismo, porque hizo lo que hizo y no hizo lo que no hizo, y hay una responsabilidad de clase política en general, porque efectivamente esto viene hace rato ocurriendo desde el punto de vista del problema de fondo. Cuando uno escucha, bueno, recién ha estado el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, en el diario Cooperativa, pero una de las frases que le escuché a él, creo que ayer, no sé si la volvió a decir hoy o ayer también, dijo: el país, la democracia son los que están en juego, y creo que es fundamental que todos estemos a la altura ya. Y con un liderazgo que parte de la humildad, nos comprometamos a un pacto donde seamos capaces de volver a mirar a la gente a la cara. O sea, que pasaron 30 años sin mirar a la gente a la cara. No creo que apuntes allá, Cecilia. Lo primero que quiero decir es que en el fondo el hacer los diagnósticos o tratar de explicarse lo que ocurrió, ahí pueden haber muchas teorías y muchas opiniones, y es difícil no seguir repitiendo probablemente los mismos argumentos que se han dado y tratar de culparnos unos con otros. Yo creo que el desafío es cómo, en primer lugar, sintonizamos con el sentido común. Porque aquí es indudable, es casi de perogrullo. O sea, cuando uno se pone a analizar, es obvio que el gobierno se vio superado. Y no solo se vio superado, o sea, el día viernes, la primera reacción del gobierno fue a las 7 de la tarde. Entonces, en el fondo, ahí hay un tema claro. ¿El gobierno no está a la altura? Claro que no está a la altura. Pero también tenemos un movimiento que no es un movimiento en Argentina, para que lo digamos con todas sus letras. O sea, aquí no hay un líder de los piqueteros, un líder de los camioneros, no sé qué, que está encabezando las protestas, sí, y después se sientan con la autoridad a negociar. Aquí hay una ciudadanía que en definitiva se manifiesta, y entre medio hay vándalos que aprovechan, y algún tipo de anarquía, claro, que aprovechan. Entonces, eso es lo primero. Y en esa lógica